¿Qué tipo de turista eres? A todo el mundo, o casi, le gusta viajar, pero muchas veces nos resulta muy difícil planear unas vacaciones con los amigos, ya que tenemos ideas muy diferentes sobre el concepto de viaje. No a todas las personas les gusta lo mismo, por eso existen varios tipos de turismo, a veces muy diferentes entre sí. Turismo de sol y playa. Es el tipo de turismo más convencional, estacional y pasivo, lo mejor cuando uno se siente cansado y estresado y solo quiere desconectar. En España se realiza principalmente en verano, en zonas como la Costa Brava o la Costa del Sol, pero en las islas, Baleares y, sobre todo, Canarias, se puede practicar casi todo el año. Como alternativa, si tienes ganas de tomar el sol e ir a la playa practicando al mismo tiempo tu español cuando en España es invierno, otra opción es ir a los países hispanohablantes de América Central y del Sur. El Caribe, por ejemplo, no te decepcionará. Turismo rural o ecoturismo. Este tipo de turismo normalmente se realiza en pequeñas localidades rurales donde todavía es posible el contacto con la naturaleza. Es ideal para personas que buscan la paz del campo, la flora, la fauna y la belleza de los paisajes. Si te gusta este tipo de turismo y quieres pasar las vacaciones en España, tienes a tu disposición una gran variedad de paisajes hermosos. Especialmente bonitos y ricos en vegetación, son los de las regiones del norte de la península, Galicia, Asturias y el País Vasco. Si quieres viajar a Hispanoamérica, tienes que visitar Chile, un país que, a causa de su forma estrecha y alargada, tiene una enorme variedad de ecosistemas y paisajes inolvidables. Turismo cultural. Este tipo de turismo tiene como motivación el acercamiento al patrimonio cultural del lugar visitado y tiene como objetivo conocer las ciudades y sus cascos antiguos, los monumentos y los museos de gran valor histórico o artístico. Es un turismo más exigente y menos estacional. Una ruta cultural muy común en España es la de Andalucía, donde se pueden visitar hermosos ejemplos de arquitectura árabe de estilo mudéjar y otros monumentos en ciudades preciosas como Sevilla, Córdoba y Granada. En América, en cambio, es muy interesante visitar los restos arqueológicos de las civilizaciones precolombinas en México, donde vivieron los mayas, y en Perú, país donde habitaron los incas. Turismo deportivo y de aventura. No todos los amantes de viajes son unos vagos. Algunos buscan en sus vacaciones adrenalina y disciplina. El turismo deportivo y de aventura tiene como objetivo principal el de practicar alguna actividad vinculada al deporte, como puede ser esquiar, montar a caballo, hacer senderismo o cualquier otra actividad relacionada con el ejercicio físico. Si lo que te gusta es esquiar y quieres ir a España, no puedes prescindir de ir al Pirineo. Si, en cambio, estás planeando un viaje por Hispanoamérica, no hay sitio mejor que la cordillera de los Andes para practicar tu deporte favorito. Turismo gastronómico. Es cierto que hoy en día es cada vez más fácil probar comida de todos los lugares del mundo, estés donde estés. Pero también es verdad que cuando pruebas algo en su tierra de origen, nunca sabe igual. Para los aficionados a los sabores, la mejor opción de viaje es, por supuesto, hacer turismo gastronómico. Se trata de un tipo de turismo en el que los protagonistas son la comida y bebida típicos de una región o de un país. En toda Europa y en el mundo entero existen numerosas rutas y eventos o fiestas gastronómicas. En España puedes encontrar algunos de los mejores restaurantes en la región de Cataluña, en la que hay numerosos cocineros de renombre internacional. Para beber, en cambio, lo mejor es irse a La Rioja, una región en el norte de la península famosa por sus vinos. Turismo solidario. Si eres de los que piensan que es necesario ayudar a los demás y quieres dedicar el tiempo libre que tienes en tus vacaciones a ello, no hay nada mejor que el turismo de ayuda humanitaria, también llamado turismo solidario. Este tipo de turismo está destinado a personas que viajan con la intención de colaborar en proyectos sociales en los que cada uno pueda ayudar de forma diferente, ocupándose de los enfermos, dando clases a los niños o reparando escuelas y edificios. La mejor forma de hacerlo es dirigirse a una ONG, organización no gubernamental, que organice viajes de este tipo a diversos países en vías de desarrollo.